Hola amigos y oyentes. Esta entrada tan solo es para informaros que nos hemos mudado de dominio. Ya no estamos en www.divagacionestecnologicas.com, sino en https://agorapod.com/divagacionestecnologicas. Espero que pronto podamos volver a grabar, echamos de menos nuestras conversaciones y divagaciones acerca de la tecnología que nos rodea en nuestro día a día.